Estos talleres, estos foros justamente es para qué, para que cambiemos la mentalidad desde los gobernantes hasta los ciudadanos, ¿no? Todo es posible, siempre y cuando uno tenga la proyección y la planificación. Hay que planificarla la ciudad. Montero, sí se puede. Yo estoy segura que sí se puede. ¿Por qué? Porque en Montero ahora, por ejemplo, el problema que tenemos es en la cuestión de las motos. Hay que hacer un ordenamiento. Primero hay que hacer una normativa en cuanto al transporte. Una normativa en la cual se norme lo que es las motos, el transporte de dos ruedas, el transporte de cuatro ruedas, las bicicletas, y en base a eso proyectarse. Porque el problema actualmente es las motos. Yo personalmente decía, hacemos las ciclovías. Las ciclovías, ¿quién no las van a utilizar ahora? No la van a respetar las motos. Entonces, para hacer una buena gobernabilidad, tenemos que trabajar en conjunto, comunidad y gobernante, porque si el gobierno se pone a proyectar sin hacer una concientización a la población, no se va a lograr. Pero por eso estos foros, su lado positivo, ¿cuál es? De que desde los gobernantes tienen que capacitarse para proyectarlo, no elaborar los proyectos sin tener un estudio previo en cuanto a la situación socioeconómica, cultural de las personas, porque todos los proyectos que se elaboren tienen que ser en función a quién, en función a nuestro ciudadano. Esa es la finalidad de estos cursos, o sea, eso tiene que ser la finalidad, de que no interese ya el partido político ni si es que hay cambios de autoridad, sino que hay que proyectarlo, hay que realizar los proyectos con visión de futuro, cuestión de que el que entre lo continúe, ¿no? Que haya continuidad. Y si es que hay elecciones a medio camino del proyecto para que se concluya satisfactoriamente, que el que entre le haga la secuencia y concluya el proyecto. De esa forma sí vamos a poder tener una Montero, ¿no? Inteligente, vamos a tener una Montero con miras al futuro.